Tengo metida entre mis sesos y a grito ahora mi pensado es pa' tú. Emborrachao te vivo recordando, ya está en la sopa y batido a su merced. Puñalada y media me zampa en la barriga, donde me digas que mí no soy pa' tú. Y quizás mente me zape la otra media en esa presa que llaman corazón. Y quizás mente me zape la otra media en esa presa que llaman corazón. Y es que me la zampo, me la zampo. Ya llevo puñalada y tres cuartos. Lucho por tus amoríos, ya está roncando, te me aparece guay. Y cuando pelo los ojos rebuznando, es porque digo, no estás aquí con yo. Puñalada y media me zampo en las orejas, por tus amores yo me dejo aruñar. Por tu me tiro un balazo en una mona, digo en una mano, y un policía me puede repañar. Por tu me tiro un balazo en una mano, y un policía me puede repañar. La policía, hombre, ya estoy todo destruido. Yo he luchado por tus amoríos, ya está roncando, te me apareces guay. Y cuando pelo los ojos rebuznando, es porque digo, no estás aquí con yo. Puñalada y media me zampo en las orejas, por tus amores yo me dejo aruñar. Por tu me tiro un balazo en una mona y una mano, y un policía me puede repañar, repañar, repañar. Formidable.